Los dioses de Acuario. Trigésimo primer capítulo. Lem. El jardín. Segunda parte. Mi hermano. Pues yo siempre he oído decir que era tu tío. ¿Quién lo va a saber mejor que yo? Set es mi hermano, hijo de Isis y de Osiris, como yo, pero más viejo, y además no es de luz, sino de polvo. Él es un hijo normal y corriente. Yo, en cambio, soy mágico y póstumo. Fui concebido por una mirada del cadáver de Osiris a los ojos de Isis. Y Set no se lo cree. No se lo va a creer. Precisamente porque se lo cree, me ha hecho la vida imposible. Si no es porque mi madre me confió a Sebek, celestial daimón de la mala suerte, no estoy aquí para contártelo. Y todavía no son tres dioses. ¿Cuántos dioses son entonces? Es un dicho. Ya. Con que Set te zurra la badana de vez en cuando. No exageres. Set está ya el pobre para el arrastre. No digamos para ganar guerras míticas. Soplas a sus guerreros y se desmoronan. Todavía soy chico y me queda que crecer, pero en cuanto crezca, le daré un abrazo y la guerra habrá terminado. Un abrazo. Vaya un final más conciliador. Después de tantos palos. ¿Qué quieres? Así fue ordenado en la coronación. Yo le perdoné su crimen y él me perdonará mi odio. Y aquí paz y luego gloria. No, si estos líos de familia ya se sabe cómo acaban. El universo hecho cenizas y en casita a los causantes comiéndose a besos. Tampoco es para tanto. Un abrazo y ya está. Nos refundimos. Y asunto resuelto. Tú y Set en una sola pieza. Sisok. Digo, así es. En realidad ese abrazo empezó hace mucho tiempo. Ya sabes, el tiempo arquetípico, que va de otra manera. Menudo pájaro. Un respeto, tío, no te pases. No, sí, yo lo digo hasta con devoción, pero a grano. Ahora, ¿quién reina? ¿Quién va a reinar? Yo. Pero no es Set quien reina todavía. ¿Y quién te crees tú que soy yo? Horus. El mismo. ¿Y Set? También. ¿No te he dicho que el abrazo comenzó hace mucho tiempo? Y ya está bien de teología, que tengo mucha hambre. Soy alzó la mano y la empujó. La criadita llegó, rodando una mesa de viandas junto con el mayordomo. En tanto que criada, Haria no era Haria, sino una vil esclava que no había ni que mirar. Y el mayordomo lo mismo, un esclavo abyecto, aunque tuviera el cuerpo de Tur. Afortunadamente en Kentektai, en vez de esclavos, ya se les consideraba altos servidores, pero para el caso era lo mismo. Lo que habría escandalizado a los humanos, incapaces de percibir la disociación entre nombre y portador. El Samyasi dispuso la mesa con soltura y precisión. Ni podía hablar ni podía dirigírsele la palabra. Sirvieron el primer plato como robots y se retiraron unos metros a esperar. No fue hasta mucho después que tales costumbres bárbaras fueron eliminadas, cuando la exquisita sensibilidad del imperio hizo imposible ingerir manjares preparados por esclavos repugnantes, ni mucho menos convivir con ellos. Este lo va a arreglar, dijo Yabui. ¿Quién? No me hagas caso, estoy pensando en lo que me has contado. Una vez conocí a un tal Epicuro que vivía en un jardín, como nosotros. Ah, Epicuro. Sí, hombre, lo recuerdo. ¿Tenía una cara vicio? Se dice un rostro macilento. Tanto monta. Vicio, al fin y al cabo. Soy apuró su cáliz de oro y lo sostuvo a un lado. El esclavo vino como un rayo a reescanciarle. ¿Quién te ha enseñado a juzgar a las personas tan duramente sin conocerlas? Preguntó Yawi con severidad. Sebek, era muy estrecho. A ver si vamos a echarle ahora todas las culpas al pobre. Todas no, también tenía sus cosas buenas. Soy hizo memoria, pero no encontró ningún ejemplo. Digo yo que las tendría. Bueno, pues resulta que Epicuro enseñaba en el jardín la filosofía del placer. Eso me gusta. ¿Se está poniendo el día más feo? En efecto, una nube acababa de tapar el sol, y en invierno y en bañador eso se notaba rápidamente. ¿Qué hacía Epicuro en estos casos? aguantarse. ¡Qué rústico! Etan, no molestes. La nube se apartó inmediatamente. ¿Y qué decías que iba a arreglar Epicuro? La mala conciencia de vivir sin dar golpe. No imagino a qué puedes referirte. Apartó el plato y los esclavos los retiraron y pusieron otros. Cada cosa tiene su función, y no vas a llamar vaga a una montaña porque no se mueva. No, desde luego. Epicuro no llegó a tanto como nosotros, pero se acercó bastante. Pero por un camino desviado, reconócelo. Él hablaba del placer con moderación, y eso es vicio. ¿Vicio? Hombre, claro. Ir al placer por el placer mismo es decadencia. Y si el placer es moderado, lo que resulta es una moderada decadencia que es todavía peor, porque ni te enteras. Cosa muy distinta es aplicarse a heroicas tareas, en las que el placer sea un elemento indispensable. Así sí. Te entiendo. Soy pulsó algún resorte que abría en la mesa y por todas partes comenzó a oírse el lago de los cisnes, una antigua composición que todavía sonaba en ondas sonoras. Inmediatamente cambió el espacio-tiempo. Se hizo de noche y con una luna redonda y muy brillante. En vez de piscina había un pequeño lago sobre cuya superficie danzaban figuras blancas. Hace bonito y emociona, con lo que se siente un cosquilleo muy agradable. Pero lo importante no es el cosquilleo, sino activar los circuitos nerviosos correspondientes. ¿Me oyes? Yaui estaba transido de felicidad, con la boca semiabierta y encogida. ¿Qué si me oyes? ¿El qué? Soy apagó la música y restauró el día. Yaui se estremeció y parpadeó. Joder, estas cosas se avisan. Protestó con cierto mal humor y volvió al plato. Si se avisan, no tienen gracia. Lo bueno es estar a lo que se presente. Siguieron comiendo en silencio y pensando. Empezó a entrarles un soporcillo. A los postres encendieron cigarrillos. Los esclavos retiraron el servicio y se marcharon. Por el césped se acercó la diosa Bast ronroneando, en forma de gato. Soy la tomó en sus brazos y se fue con ella a tenderse al sol. Yaui se quedó sentado. No quería ser indiscreto. Yaui. Llamó Soy telepáticamente. ¿Qué? Que te vengas. Yaui quiso levantarse, pero no pudo. En vez de ello, se echó al suelo y se puso a caminar a cuatro patas. Dio un maullido de sorpresa. Se había convertido en gato, peludo y blanco y negro. Se resignó y siguió andando. Cuando llegó a donde Soy, no estaba Soy, sino otro gato, atigrado y panza arriba. Se echó al lado. Yaui. ¿Qué? Que así se toma el sol más bien que la mar. Y que los barcos. Ronronearon. Soy tenía los ojos oblicuos y verdes, los morros mofletudos y muy blancos y unos bigotes larguísimos. Parecía que llevaba un antifaz. Las orejas pequeñas y hacia adelante. Lo miró un momento con sus ojos inmensos e inocentes y volvió la cabeza para otra parte. Yaui empezó a lamerle el occipucio. Yaui. ¿Qué? Que sigas. Si sigo. Así estuvieron un rato. Luego Yaui empezó a lamerse a sí mismo, para comparar. Y Soy le lamió el pechito, tan blanco y tan suave. Digo yo que esto de ser gato es muy agradable. ¿Verdad? Si lo hubiera sabido Epicuro. No te metas con Epicuro. Al fin y al cabo era un infeliz. ¿Y ahora te das cuenta? Soy le mordió. Yaui maulló y sacó las garras. Era un precioso gato blanco y negro, blanco por debajo y negro por encima, y parecía que llevaba guantes de ceremonia. Nunca es tarde para aprender, dijo estirándose. Pues aprende la lección de las metamorfosis. Ya la estoy aprendiendo, ya. Mira a ver si tengo pulgas en la barriga. No se advierten. Eres un gato limpio. El primer capítulo es que uno puede convertirse en lo que le dé la gana. Y en gato. Para convertirse en gato hay que invocar a la diosa Bast, si no, no sale. Tomo nota. Y ahora las costillas. Los gatos no tienen costillas. Bueno, pues los que haya por ese lado, que no tienen costillas, pues no son vertebrados. Los gatos mágicos son solo formas mentales. Son macizos. Y así fue Soy enseñándole a su amigo, pacientemente, los rudimentos de las metamorfosis. Al final se quedaron dormidos en un revoltijo muy difícil de discernir. Soy se despertó primero al sentir que refrescaba. Apartó varias piernas y varios brazos y se puso en pie. La tarde declinaba. Pudo haber rehecho el día, si se lo hubiera propuesto, volviendo a por la mañana, pero prefirió dejar seguir el curso natural de las cosas. Tenía sed. Beber de la ducha era mojarse, así que optó por un milagro. Se acordó de un profeta antiguo y llamó con el dedo a una nube. Descendió un ser alado con un botijo. Bebió hasta saciarse, resbalándose el agua por las comisuras. Sacudió una mano salpicando a Yahweh, que se despertó. Si quieres agua del cielo, estás a tiempo. Trae. Continuará.